pasado y un tiempo yo nunca lo olvidaré. Cada día que pasa, cada noche sin su calor, cuando sé que tan lejos no me resigno y olvidarla. Llorando yo siempre pienso en su amor, llorando, sufriendo y pensando en el amor, llorando, sufriendo y pensando en el amor. Familia Palomino. Ha pasado y un tiempo yo nunca lo olvidaré. Cada día que pasa, cada noche sin su calor, cuando sé que tan lejos no me resigno y olvidarla. Llorando yo siempre pienso en su amor, llorando, sufriendo y pensando en el amor, llorando, sufriendo. Llorando, sufriendo y pensando en el amor, llorando.